Bien, aquí nos encontramos en la bajada de las altas cumbres, casi en la rotonda de Mina Clavero, ruta donde se desarrolló un siniestro vial que lo tiene como protagonista a Oscar González y a tres mujeres, una madre que falleció y dos adolescentes que se encuentran en Córdoba en este momento en grave estado de salud. Este siniestro ocurrió el día sábado y estamos con Federico, tío de Alexa, que se encuentra internada en el Hospital de Niños. Bueno, Fede, contanos cómo se vivió, cómo lo vivió la familia este momento. ¿Cómo se enteraron? Bueno, nos enteramos por la policía que llegó a avisar a casa. Y bueno, lo estamos viviendo un momento muy, muy trágico. Extremadamente delicada la salud de los niños, de mi sobrina y de la otra nena que quedó con vida. Y bueno, un momento muy duro, la verdad. Bueno, estamos acá, la verdad que una convocatoria impresionante, la cantidad de gente que se ha acercado a la ruta, compañeras, compañeros de las chicas, del IPEM, la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, de Las Rabonas. Bueno, ¿cuál es el pedido que se hace en esta movilización? Y el pedido que se hace aquí es de justicia, ¿no? De que no se tape por impunidad política o por... que no se tape, que se esclarezca esto y que salga toda la luz y bueno, y que aparezca, también se pide que aparezcan los testigos porque no hay ningún testigo hasta ahora aparecido, entonces se está pidiendo eso básicamente, que aparezcan los testigos a dar la cara y que esto se esclarezca, ¿no? ¿El legislador se comunicó en algún momento con la familia? No se ha comunicado el legislador. Lo único que se comunica con la familia es la policía, que va diariamente a casa a pedir documentación y teléfonos. Nada más. Bueno, sigue entonces el pedido de justicia y se pide también por la salud de las adolescentes. Sí, recemos al cielo, no sé, a Dios, de que estas nenas salgan con vida y lo mejor que le pueda pasar dentro de toda esta basura que sucede. Bueno, muchas gracias.